¡Oli! ¡Estamos ya en antena! Bienvenidos a Friday Night Fever, Radio Cuca. ¡Hey! Hoy tenemos a dos invitadas que son Carmen, hola. Hola. Y a Inés, hola. Hola. Y a Marta, hola. Y también tenemos los de siempre, que somos Marta, hola. Hola. Yo, hola. Hola. Mario, hola. Hola. E Irene, hola. ¡Hello! Adiós. Vale, Irene, las cabezas saturan un poco, pero bueno, continuamos y la primera canción la va a presentar Mario, porque me da la gana. Mejor que presente yo la mía. No, quiero presentar yo. Que la presente Irene, que estoy bien. Vale. Y ahora pasamos con Addicted to You, de Avicii, cierra la puerta, Fer. No, eso no, pero es que quiero... puerta. ¡Chao! Os dejamos con la canción. Don't know just how it happened. I let down my guard, swore I'd never fall in love again, but I fell hard. Guess I should have seen it coming, caught me by surprise. Wasn't looking where I was going, I fell into your eyes. Came into my crazy world like a cool and cleansing rain. Before I knew what hit me, baby, you were flowing through my veins. I'm addicted to you. Seguimos en Friday Night Fever, Radio Cuca. Y ahora tenemos que decir que falta uno de los componentes, que es Dari. ¡Miau! Que Dari hoy se ha sometido a una operación de páncreas y de corazón y ha podido morir, pero ha sobrevivido. No, es broma. Fer. Simplemente le han extirpado una uña del dedo del pie. Correcto. Y bueno, le vamos a dedicar el programa. Fer, jolín. Ah, vale, no sé. Iba a decirlo Inés, pero Fer, como siempre, tienen que chupar micrófono. Vale, pues Inés va a presentar la próxima canción. La siguiente canción no es All Alone de Fan. Y va para Dari. Hola, para Dari. I fell in love with a wind-up souvenir. I bought it downtown as I was on my way to meet you. She sounds like the songs you used to sing to put me to sleep. But now that you're gone, she's all that I've left to hold. And I feel so all alone. No one's gonna fix me when I'm grown. Thank you. Hola. La siguiente canción es Best of Me de Sum 41. It's so hard to say that I'm sorry. I'll make everything alright. All these things that I've done, now what have I become? And where'd I go wrong? I don't mean to hurt, just to put you first. I won't tell you. With my hand on my heart, I'm just trying to say Señores y señores, pasamos con... Espera, Fer. Nada, no pasamos ahora. No. Ahora, señor... ¡Las noticias! Y al parecer hoy no hay noticias de tecnología. ¿Tú qué dices, Fer? Digo, al parecer hoy no hay noticias de música porque a Fer se lo olvidaron hacerlas. Es que este Fer... ¿Qué? Es que de verdad. ¿Qué entonces? ¿Quién será el que habla ese hablando de Fer? Yo a Fer no lo conozco. Ya, ser ni vago. Yo. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente noticias de tecnología. Va a ser callarse. Mario, venga. Bien. Internet tendrá... ¡Ah, Dios! Internet tendrá 3.000 millones de usuarios antes de 2015. La Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU ha dado a conocer una interesante noticia. Según el nuevo anuncio, para fines de 2014 habrá un total de 3.000 millones de usuarios de Internet. Fer, deja de hacer el tonto. Y dos tercios de ellos se encontrarán en países desarrollados. Esta cantidad equivale a más de la tercera parte de la población global. En África, aproximadamente la quinta parte de la población tendrá acceso a la red, mientras que en América habrá dos tercios de la población conectada a Internet. A nivel de Europa, la cantidad de conectados será de un 75% de la población total del continente. La región de Asia y el Pacífico seguirá contando con la mayor cantidad de internautas. Para el año que viene habrá más de 2.000 millones de dispositivos móviles conectados a Internet, perteneciendo más de la mitad de estos al primer mundo. Se espera que sean las conexiones desde móviles y tablets las que sumen la mayor cantidad de usuarios a la gran cifra total mencionada al comienzo. Y acabamos con esta noticia y empezamos con otra. Google trató de crear su propio jetpack. Un jetpack o mochila a propulsión es algo que prácticamente cualquier persona quiere tener. Los chicos de Google X, una división especial de la compañía del buscador, han tratado de crear toda clase de tecnología de primera. Algunos productos exitosos han sido las gafas Glass y los automóviles autónomos. Sí. Fer, ya, Dios. Aunque también... No se te oye. Dios, ya me habéis perdido. Algunos productos exitosos han sido las palabras... ¡Adiós! Las gafas Glass y los automóviles autónomos, aunque también hubo fracasos. Trataron de crear un ascensor espacial, pero no pudieron lograrlo debido a una limitación tecnológica, que de seguro no estará presente en un par de décadas. Otra de las cosas locas que Google X ha tratado de crear es lo que mencionábamos al comienzo, un jetpack. El encargado de la división, el conocido científico Astro Teller, ha dicho que es posible desarrollar un jetpack, pero hay varios problemas con el aparato en sí. El inconveniente principal es que sería muy ineficiente en términos energéticos, y Teller dijo que no puede permitirse lanzar un producto de este tipo. Pero eso no es todo, porque además sería sumamente ruidoso, tanto como una motocicleta. Como una motocicleta. Por ahora el jetpack es uno de los inventos que quedará archivado en la sección de no es posible desarrollarlo actualmente. Pero no hay que preocuparse, los chicos de Google X trabajan en toda clase de dispositivo y cosas sacadas de películas de ciencia ficción. Anualmente se reciben unos 100 proyectos, pero solo unos pocos son investigados y desarrollados. Y con esto acabamos las noticias de hoy, chicos. Sí. A ver, Fer está con la boca llena y vamos a dejarlo un poquitín. Vale, genial, chicos. Pues aquí, en el barrio de Radio Cuca, vamos a decir Mario y yo el correo y el teléfono. El correo es FNF Radio Cuca con una Q y una K, estoy cansado de decirlo. No, estoy cansado de decirlo, no. @gmail.com. Y el teléfono, Mario, ¿nos lo contará, Mario? No puedo contar el teléfono, Fer, pero lo puedo decir. Vale. El teléfono es 985-29-81-37. Marta, deja de hacer gilipolleces. ¡Ah! Recordad bien el teléfono, repítelo, por favor. Ha dicho un taco. ¿Sí? Repítelo. Bueno, 985-29-81-37. Aquí los invitados mandan. Gracias, acordaos de llamar. Que nunca nos llamáis. A veces llaman. No, muy pocas veces. Pues bueno, la siguiente canción, por maldita sea, me ha tocado presentarla a mí. Es Invisible de los Pet Shop Boys. Fer no la quiere poner ahora. Carmen se ha suicidado. It's queer. Bueno, y seguimos aquí en Friday Night Fever, Radio Cuca, Radio Cuca, Friday Night Fever, como lo queráis, el correo es fernnosatures@gmail.com y el teléfono es 985-2981-37, 985-2981-37. A lo largo de unos ciento y pico programas me lo tendré que haber que aprender, ¿o no? Bueno, y la próxima ahora? Canción la va a presentar Carmen. Pues la siguiente canción es Best of Me de Oasis. ¿Sí? Stand by me. Ah, perdón, Stand By Me de Oasis. No sé leer. No digas burradas, ¿eh? Stand By Me. You stand... Ah, adiós. Luego subes. Esta canción es para Darío Iglesias, el de Control. Now the cold and wind and rain don't know. They only seem to come.

till we knock it down. So turn the volume loud, cause it's been to the A's. Crank the bass up like crazy and let yourself go. Let yourself go. Say fuck it before we kick the bucket. Life's too short to not go for broke. Hola. Hola. Hey, hermanos. Vale, vale, eso sobraba. Bueno, hola. Hola, adiós. Hay que presentar una canción y adiós, hola. Ah, no, no, no, sección. Vamos no, con pero una sección que no adivináis cómo sección. Se llama. Cosas curiosas. Ahí en Asturias. Cosines curiosines. El Word está siendo puesto LibreOffice. Venga, empezamos. Empiezo yo. Oh, Dios mío, de los cielos. El cacahuete. Callaos, es uno de los ingredientes de la dinamita. I'm flipping. Me too. No, porque tarde. Meto. Oh, my God. El siguiente lo va a leer Carmen porque lo digo yo. Kramen. Oh, my God. Existe una especie de lombriz en Australia que puede llegar a medir 3 metros. ¡Qué guay! Que tú la ves y dices, ¡es una cuerda! ¡Es una cuerda! ¡Es una cuerda rosa! ¡Sí, qué chula! Oye, no interrumpáis. Irene. Por favor, please. La jirafa es el único mamífero que no tiene cuerdas vocales. Por lo tanto, es completamente muda. Genial. ¡A que sí, a que mola mucho! ¡Qué chule! Al principio es animales. Marta, ¿puedo decir una cosa? Sí. What does the jirafa say? Nothing. El sol libera más energía en un segundo que toda la energía que ha consumido la humanidad desde sus inicios. A ver, el sol es un derrochador. Dari nos está diciendo que Dari es tonto y que está hablando con él, con Fer. Ah, vale. Fer, di que soy tonto y que estoy hablando with you. Badumch. Hola. Le toca karma. 5. Los mosquitos prefieren picar a los niños más a los niños que a los adultos. Y a los rubios que a los morenos. ¡Ah! ¡Subaos esa, pequeños niños rubios! ¡Ah, no! ¡Viva los morenos! Vale, a ver. Para los cerdos es físicamente imposible mirar hacia el cielo. ¡Pobres cerdos! ¡No pueden ver el cielo! ¡No pueden ver el cerdos! ¿Qué no, eh? ¿Qué? Mario, ya. Ya no sé dónde vamos, por tu culpa. Sí. Los rayos matan a más personas que los terremotos y las erupciones volcánicas. ¡Pimba! ¿Verdad? Los rusos cogen el teléfono diciendo estoy oyendo. Con acento ruso, porque si no serían rusos. Pero lo dicen en ruso, hablan ruso, Carmen. Todos sabemos que sabes hablar ruso. Es alemán. No digáis cosas sobre rusos. A ver, continúo. Yo conozco niños que hablan ruso. No. ¿Y yo? Una, dos, yo conozco a dos. Bueno, ala. Venga, seguí. Ala, ya. La hija de Shakespeare era analfabeta. Shakespeare. Es verdad, no es culpa mía, lo ponía. Menea. El océano Atlántico es más salado que el Pacífico. Fer, cállate ya, por favor. El nombre más común del mundo es Mohamed. Hola. Madre mía. Lo que provoca un ataque de risa en nuestro estudio. ¡Mohamed! ¡Ven aquí! Para el que no lo sepa, nuestro estudio es enorme. Sí, es súper pro. Tiene 4 metros cuadrados. No. 7 salas de edición, otras 8 de grabación, 25 baños. Nada, es coña. No, y además es que como somos el programa más importante, pues tenemos la más grande para nosotros. Sí, la grabación. Sí, aquí hay una cámara, un sitio para grabar de cada programa. Radio sí, esto es Radio Nacional, para quien no se haya enterado. Sí, por supuesto. Se oye en todo el mundo. Obviously. Internacional. Vale. ¿Por dónde iban? Por la número 11. No, 12. 12. Los meses que empiezan el lunes tienen un viernes 13. No, este es martes 13. La semana que viene. Sí, es martes. Y tengo un examen. Yo también tengo. ¿Y yo? ¿Y yo? En realidad yo no, pero no sé de qué. No sé, no me acuerdo. Mira, si estáis enterados de nuestros exámenes. Sí, de plástico. Venga, hacedlo por mí. De plástico. El alfabeto hawaiano tiene solo 12 letras. Quiero vivir en Hawái. Yo también, pero no exactamente por el alfabeto. Parece que no se le da muy bien la lengua, ¿eh? Que en Hawái hay cosas mucho más interesantes que el alfabeto. Sí, las tablas de surf y las olas molan mucho. Eso. Por supuesto. Los hawaianos no. No. El 70% de los americanos han visitado Disney World o Disneylandia. Yo no. Que yo pensaba que era lo mismo, pero al parecer no. No, no, no, Disney. A ver, os voy a explicar. Atención, Disneyland está en París y Disney World está en otro sitio. Atención, en Orlando. No, está en Orlando. Recordad que. Cállate, Fer. Fer, cállate, cállate, cállate. Recordad que Internet no miente. No, no, nunca. No. Recordarlo. La número 15, Irene Fer para. No te puedes suicidar aguantando la respiración, ya lo sabía. ¿Acaso? Yo tengo una aclaración. Pues mira, escucha. Escuchar. Es porque te desmayas y en el momento en el que te desmayas sigues respirando. O sea, vuelves a respirar porque no, no te desmayas con la nariz tapada. Es porque el cuerpo no te deja. Fer, inteligente. El cerebro que te quita la mano. Es por eso. El nombre de Wendy no existía antes de Peter Pan. Islandia es el país que más Coca-Cola consume por habitante. Los islandeses son Coca-Colienses. Es posible hacer que una vaca suba escaleras, pero no que las baje. Guay, yo voy a hacer que mi vaca suba escaleras. Vaca, como vaca. Vaca abajo. No, arruinó no la infancia del mundo. Sí, Marta va a arruinaros la infancia. Vale. Oh, qué bien, Marta. Oh, arruinaros la infancia. O sea, no sé lo que la infancia. Ya lo sabía. Era, es lo bastante bien. Triste. Vale, aquí va. Sí, carga. Peter Pan era un ángel que sostenía las manos de los niños cuando iban a Nunca Jamás. Es por eso que nunca crecieron. Todos los niños estaban muertos. Infancia arruinada para el mundo. Adiós, querida infancia. ¿Sabéis que Nobita, el de Doraemon, no, todo lo de Doraemon y eso lo estaba soñando porque era un niño que estaba en coma? No, pero eso es mentira. Yo he visto mentira. Que de Doraemon. Oh. No me digas que Doraemon ha acabado, que te veo con esta. Va, esta. Te la saltaste. ¿Playlo? Sí, la, ya la dijo Carmen, pero bueno. Perdón. Es Playco, Love, Hardcore, Fame y Down, que son cuidaré de ti, ya tienes mi corazón. Si okay. ¿Quién dijo que los videojuegos eran violentos, que eran malos para la sociedad? Zarkor, Town. Solo necesito una mirada para sentirme libre como si tuviese alas. Cada mañana imaginaba un beso tuyo en mi mejilla, pero lloraba porque todo era mentira. No me pidas que te abandone porque no lo haré. Mejor pídeme que salve el mundo porque lo conseguiré. Eres mi todo y yo todo lo doy por mi mujer. Solo miro al cielo porque en la luna te puedo ver. Puede que me separe, pero tú eres mi destino. Viviré contigo, no hace falta ningún adivino. No queda miedo para un corazón lleno de amor. Quiero que me abraces, te lo pido, por favor. Heredero de esta ilusión, cuidaré de ti, ya tienes mi corazón. Si la distancia duele entre los dos, creemos un mundo donde estemos tú y yo. Puedo llegar hasta donde quieras por un beso, cruzar todo un infierno, permanecer ileso, vivir una aventura solo por ti, sacar la fuerza donde no la tengo para llegar hasta aquí. Sigo pensando que me esperas, soñando que me quieras, deseando estar contigo de alguna manera. Eres la primera que me dejo sin palabras, que me enamora locamente cuando habla. Y es que ya no tengo mucho más que decir, que solo debo estar contigo para poder ser feliz. Que si te separas se me para el tiempo, que si no te encuentro yo te busco hasta que me falte el aliento. Ser el héroe de esta ilusión, cuidaré de ti, ya tienes mi corazón. Si la distancia duele entre los dos, creemos un mundo donde estemos tú y yo. Solo tú y yo. Las lágrimas y el frío se han quedado conmigo. Yo lucharé hasta volverte a recorrer, tus dedos con los míos, miradas y suspiros. Me perderé y encontraré cómo volver. Seguimos en Friday Night Fever, Radio Cuca, y como me dicen que hablo demasiado, pues voy a dejar hablar a la gente, a ver qué dicen sin mí. Hola. como Fer no está porque ha dicho que a ver qué decimos sin él, eso es que no está. A ver, Fer, eres muy listo. Queríamos decírtelo, pero no nos atrevíamos porque si no te lo crees. Gracias. Bueno, y la próxima canción es... Bla, bla, bla, bla, no, el correo es fnfradiocuca@gmail.com con Q y con K. Y el teléfono Mario nos lo comunicará. ¡Mario! Y como siempre, no hemos recibido ni un correo ni una llamada. De hecho, hemos recibido una llamada. Bueno, pero no entró en antena. El teléfono es 985-2981-37. Ya, Fer, ya. Me lo estoy aprendiendo. Yo estoy aquí intentando ya avisar a gente que nos llame, pero nada, no os animáis, ¿eh? Tenéis que animaros a llamar, que ni es la gracia. Caso. Tenéis que animaros. Animaros a llamaros a Fer, mi ya, no. Fer, ya. La Fer, próxima canción es Fer, Fiber. Ya. La próxima canción la presenta, no sé si Irene o la Estrellita. Irene Romero está aquí. Ya, maldafaka. Vale. Es Safe and Sound de Taylor Swift para vosotros. De Taylor Swift otro. En Friday Night Fever, Radio Cuca. Hola. Y ahora toca la recomendación de la semana, que la vamos a hacer Inés y yo. Hola. Vale. Vale, pues... Hoy vamos a recomendar una película. No, es una serie de televisión. La serie de televisión se llama Doctor Who. Lo decidimos, ¿eh? No te creas que no, porque al final habíamos dicho que íbamos a decir Doctor Who, ¿verdad? Doctor Who. Doctor Who con J-U. Es una serie inglesa que es la serie más longeva de toda la televisión. Bueno, tenemos una llamada y vamos a meter en antena. A ver. Ya. Buenos días. Buenos días. Hola. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Noches. Buenas. Buenas. Malas. ¿Quieres una canción? A ver, quería que me pusierais I Felt Free. I Felt Free. Sí, de Circa Survive. Vale, la pidió Dari, ¿a que ya sí? Ya sé cuál es, gracias. ¿A que la pidió Dari? Sí, Dari. Oye, dile, tu nombre, dile a Dari que gracias, ¿vale? Sí, ¿cómo se llama la canción? I Feel Free de Circa Survive. Eso es, sí. Vale, bueno, pues... Bueno, gracias. Adiós. Bueno, gracias por llamar, adiós. Adiós. ¿No ves? Es que animaros a llamar. Sí. Sí, no, lo dijimos por el grupo. Vale, bueno, pues continúo. Doctor Who es una serie de televisión inglesa y es la serie más longeva de televisión, ya que... hace en noviembre del año pasado... Cumplió los 50 añazos, ni uno más, ni uno menos. Añacos. Bueno, casi 51 años, bueno, casi... Colose. Y es una serie muy, muy popular en Inglaterra y es muy recomendable ya que tiene una trama muy buena. Y más o menos, Inés nos va a explicar un poco de Doctor Who. Bueno, yo tampoco sé tanto como Fer, porque Fer es un viciado de Doctor Who. Vale, pues entonces no digas nada, es broma. Pero la serie va... Bueno, Fer, si puedes estar diciéndome... La serie va de un señor, digamos. Señor del tiempo. Del planeta Galice. Destruido en la guerra del tiempo. Fer, no se lo cuentes todo. ¡Destroza pollos! Que tiene una máquina de tiempo que se llama la TARDIS y que va viajando por el tiempo y el espacio con una chica que se llama Amy Pond. No. No siempre es Amy Pond, va pero, por compañera. No, y ahora está clara, ¿no? Amy compañeros. Tiene muchos compañeros, pero una de los más importantes, yo creo que la más importante es Amy. No es de los más importantes, es de los mejores, pero no de los más importantes. La más importante de las compañeras se llama Sarah Jane Smith. Y es de una temporada, de la temporada del cuarto Doctor. Y bueno, la TARDIS es una máquina del tiempo que está camuflada en una cabina azul. Una cabina telefónica de los años 60 azul. Y bueno, no vamos a... que es más grande por dentro que por fuera y puede bajar por el tiempo y el espacio. No vamos a decir mucho más, o sea que la próxima canción es la que nos pidió Lidia, que es I Feel Free de Circa Survive. Que en realidad la pidió Dari, pero bueno, para el caso, patates. I Felt Free de Circa Survive. Bueno, pues continuamos con Friday Night Fever y ahora toca despedirse. Oh. Bueno, pues vamos a despedirnos. Adiós, Marta. Adiós. Adiós, Carmen. Adiós. Adiós, Irene. Adiós. Adiós, Mario. Adiós. Adiós, Irene. Irene, adiós. Y adiós, Fer. Fer. Fer. Ah, sí, adiós. Y con esto, se me ha ocurrido una buena presentación. Vamos, una buena despedida. Y con esto y un bizcocho, hasta el viernes a las 8. Y os dejamos con Stuck at Home. La presento yo, Fer. Pues los dejamos con Stuck at Home de Noise Grinders. Thank you.